Guaraní. Mani, Casarita no se fue a empezar a dormir y come su cucuruchón de maní. Cuando la calle soy el sal, vacilan en mi corazón. Que maní se rendora su pregón. Y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní. Esta noche no voy a poder dormir si come su cucuruchón de maní. Fue bueno está, ya yo me voy a gozar el sol. A casa herida no me merecí, cuando me voy aquí para infantil, y amaré muy termina. Dame de tu maní. Esta noche no voy a poder dormir y comer su cucuruchón de maní, maní. Cuando la carne soy sal, así la negra y corazón. Manicero se va. Te invito a un manía. Cuando bailo en son Belén, te invito a un manía. Cuando bailo en son contigo, ae guanco, ae guanco, ae guanco, ae guanco. Mamá, no soy de la Loma, ahora gozo cubano. Mamá, no soy de la Loma, ahora gozo cubano. Mamá, no soy de la Loma, ahora vos sos cubano. Ay, guanco, guanco, yo, ay, guanco. Ay, guanco, ay, guanco. Mi vida guantanamera, guantanamera, guadilla. Mi vida guantanamera, guantanamera, guadilla. Guantanamera, Guajira, ahora con son cubano. Ae, guanco, guanco, ae, guanco. ¿Cómo la entender? Ae, guanco, ae, guanco, ae, guanco. Casarita, ¿a dónde va? Cuando yo son cantando. Casarita, ando beba, cuando son guarachango. Una noche cojo una noche buena para gozar. Yo soy amoroso, yo soy amoroso. Son la madre, son la mujer. Son la mamá, son la madre, son la mujer. Jesús, Jesús, están tocando. Yo soy cantando. Yo soy guachinango. Yo soy guarachango. Cando, canto, son. Tocan son, gozan son de la Loma. Son de la Loma, son Macorina. Son de la Loma, son Macorina. Son de la Loma, son Macorina. Son dame de tu maní. Oye, la flota con el Señor Jesús. Recordando a Noro Morales. canto esta melodía, recordando a Evo Morales. Le canto esa melodía, a que no nombre un verbo, su ritmo es amedrón. A que no nombre un verbo, su ritmo tiene sabor. Recordando a Evo Morales, ahora sí contigo. Recuerdando a Noro Morales, recuerdando a Noro Morales, y a Catalina que se compró un guayo. Recuerdando a Noro Morales, recuerdando a Noro Morales, recuerdando a Noro Morales. ¡Sacude! Noro Morales, Noro Morales, Noro Morales. Soy campesino, vengo del monte.